Tercera edición del Goimar Fest, 21 de agosto desde las 2 de la tarde en las canchas de baloncesto del puertito de Güímar. Campeonato de futbolín, taller de tatuajes, taller de pulseras y llaveros, concierto con los grupos Barrio Conflictivo, Land Rider, Sound Chaser, Illogical, Concept, Gods, Trastorno, Disomnia, The Zero Now, Infernal Hate y Nadien. Tercera edición del Goimar Fest, 21 de agosto desde las 2 de la tarde en las canchas de baloncesto del puertito de Güímar. Organiza Colectivo Juvenil Goimar Fest. Colaboran Concejalía de Fiesta del Excelentísimo Ayuntamiento de Güímar, Canarias Heavy, Sancocho.com, Escuela Taller Info Güímar, Naviera Armas, Canarias Crea. Goimar Fest 2010. Entrada gratuita. Más información en www.myspace.com/goimarfest.